quisiera olvidar tu sonrisa y no puede ser. Quiere la imaginación estar contigo. Eres en mí como guitarra trovador, mi fuente más feliz de inspiración. Me pongo a soñar en la blanca arena del mar. Escribimos nuestros nombres imborrables. Ríes feliz y con tu risa de cristal.